Yo soy Pachi. Yo soy Bruno. Somos parte de Las Rochas, grupo Rochas de lectura y estudio de historietas. Sí. Muy mostris. Ya empecé a seguirles desde el primer programa de Polésbica y ya... Bien. Fan. Somos famosos. Sí. Famoses. Después nos cuentan dónde les seguimos en las redes y demás. Después probablemente quien se encarga de las redes también va a seguir todo lo que cuenten y por dónde los tenemos que buscar. Les tenemos que buscar. ¿Nos cuentan? ¿Qué nos traen? Bueno, hoy queríamos hablar un poquito de Sakura Card Captor, que es un manga creado por un grupo de cuatro autoras que se llaman Las Clamp. Que son cuatro, tienen cuatro nombres que es muy difícil de recordar, pero una se llama Mukona, ese es fundamental. La otra se llama Nanase, Tsubaki. Y Satsuki. Y Satsuki. Y Garashi. Sí. Bien. ¡Qué ñoñes! Yo tengo que voy a volver a escuchar el programa después y tomo apunte. Bueno, son un colectivo de autoras que básicamente se separaron de la industria del manga porque tenían ganas de hacer lo que ellas querían. Entonces hicieron rancho aparte y empezaron a publicar de manera independiente hasta que hubo un punto en el que se hicieron tan conocidas que obviamente las fueron a buscar de las editoriales grandes. Arrancaron siendo un montón. Exacto. También. Y quedaron cuatro. Cosas que pasan. Sí. Sí. Típico. Obvio. Sí. Siempre. Sí. Bueno, tienen muchas obras muy conocidas. Tokyo Babylon, X. Las guerreras mágicas. Que lo pasaban por el Magic Kids cuando sí. éramos chiquites. Sí. El Magic. El Holic. Bueno, hay un montón de obras, pero bueno, Sakura es como la que es su marca específica en el mercado internacional. Tienen una obra muy profusa que además tiene muy buena recepción, sobre todo acá, sobre todo porque Las Guerreras Mágicas estuvo en Magic Kids y arrancó ahí, sí. pero después con Sakura, que también estuvo en Cartoon Network, qué sé yo, como que fue mucho más explosivo eso. Y bueno, acá en su momento, cuando recién empezaba a aparecer Sakura, le hacían notas así en las revistas de anime y no sé qué. Sí, fueron un boom, digamos, en su momento. Sí, especialmente cuando salió el anime. Que tiene como un enganche porque parece como que es muy infantil. Pero no es infantil. Claro, pero hay que remarcar la palabra parece, que es claro. lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Exactamente. Es que no está tan atrás. El problema es que... El problema es cómo lee uno todo eso. Porque es la historia de una nena que de golpe se encuentra un libro en la biblioteca de su padre y cuando lo abre salen un montón... Pasa algo, digamos, porque ella no se da cuenta bien qué pasa. No. Pero salen cosas de adentro del libro y de golpe eran unas cartas mágicas, ¿no? Y junto con las cartas mágicas sale una especie de peluchito que vuela, que se llama Kero. Y es como todo muy tierno, no sé qué. Pero la trama se pone densa después. Claro. Una de las cosas, por ejemplo, que pasan es que adentro de la escuela... Ella va a la escuela, tiene 10 años, o sea, es una nena. Y... Tiene una compañera que está enamorada de un profesor. Y está comprometida. Y el profesor está enamorado de una compañera. Polémico era. Es muy polémica. Tiene una amiga que se copa haciéndole vestidos. Y que está súper enamorada de ella. Y que está recontra, claro. Súper enamorada. Tiene un hermano que va a la escuela y... Tiene una relación muy turbia con su mejor amigo. Claro, que casi nunca se blanquea, pero siempre está ahí. Y hasta yo tengo muy fresco el manga porque lo leo periódicamente, digamos, ¿no? Esta gente manija que vuelve a... hay escenas que retórica, la manera en la que están dibujadas, dispuestas las cosas que pasan, son de escenas románticas, ¿no? Nunca dicen que... Ellos nunca, me parece que hasta el final no blanquean. No blanquean nada. Pero no hace falta que blanqueen. Bueno, sí. Y así, ¿no? Bueno, sí. ¿Nos desordenamos un poco? Sí. No sé, yo estoy re disfrutando. Bueno, básicamente nos interesaba marcar que, bueno, por ser un manga, obviamente la presentación de los personajes es distinto a lo que es la historieta occidental, entonces también lo queer y los personajes disidentes aparecen de otra forma, porque en el manga hay una historia de lo que es la presentación, digamos, de los personajes, por ejemplo, en el Yaoi y en el Yuri, que surge muchísimo antes, en el año, desde el año 69 ya había Yaoi en Japón, cosa que en la historieta occidental era escandaloso, totalmente escandaloso, que estaba totalmente censurado. Entonces hay una historia que permite que ese tipo de personajes entren a géneros como, por ejemplo, el shoujo, que está pensado para niñas pequeñas, y de ahí que aparezcan este tipo de personajes, como claro, el hermano de Sakura teniendo una relación con Yukito. Claro, que esto es una serie que está en un género más o menos parecido al de Sailor Moon, ¿no? Que es otra que más o menos conocemos todos. Entonces, pero se permite tensionarlo en, a partir de los afectos que se vehiculizan entre los personajes, entre les personajes, claro, porque hay entre hay diversidad de personajes. De hecho, hay un personaje que es a género. Eso iba a decir. Que en la segunda parte aparecen un par de personajes que... Tal cual. No sé. Anda vestido de chica y está enamorada y le anda encima al hermano de Sakura, pero dice, yo me he visto de mujer porque yo quiero. Tal cual. Se permite un montón de esas cosas. El anime. Y el manga, que... Digamos, es la historia de la chica de Sakura tratando de recuperar las cartas que se escaparon del libro al principio. Digamos. Que ahí hay otra cosa que a mí me parece importante, y que me parece que tiene que ver con una... uno podría decir que es algo queer desde la lectura del género en el que se inscribe la historia. Sí. Ahí la palabra género, ¿no? Uno tiene que... Pero que es que no hay un malo. Porque en realidad es como un... Las cartas son unas presencias mágicas que, bueno, responden elementos, qué sé yo. Una es fuego, otra es oscuridad, bla, ¿viste? Es como una cosa así toda muy fantástica, pero no hay un malo que esté atrás de eso. No hay una presencia de maldad. Entonces ahí ya se desestabiliza la... Porque en Sailor Moon tenés un malo que ubicás, ¿no? Yo lo comparo con Sailor Moon porque... Y por otro lado, no hay relaciones de fuerza y de dominación y de sometimiento al malo o al enemigo, digamos. O sea, porque Sakura tiene que recuperar las cartas. Y al final termina estableciendo una relación de amistad con las cartas, que es como otra vuelta de rosca que le da más la historia, ¿no? Como, bueno, ahí hay toda una serie de torsiones que se hacen sobre el género, si querés. Sí. Que me parece que funciona. Sí. Que bueno, que hacen interesante para comentarlo. ¿Y por qué elegimos esto, Paz? El tema. Porque venimos a tirar la gran noticia de que Urea va a editar el segundo arco de Sakura, que se llama Clear Card. 20 años después, las Clamp decidieron continuar la historia. Y ahora los chicos ya no tienen más 10 años. Ahora están en secundaria. Claro. Así que... Muy bien, a partir del mes que viene va a empezar Urea a editar el segundo arco de Sakura. El mes que viene es la semana que viene. Bueno, pero a fin de junio, supuestamente. Estamos re viejos. Sí. Qué ñoñes que son, me sorprendo de la ñoñez. Me encanta, dale. Y sí, la verdad, me encanta. Podemos estar horas hablando de historietas nosotros, no. Así que... Bueno, pueden seguir un ratito más, ¿o no? Está autorizado del otro lado. ¿Sí? Dicen que sí. Sí, no sé, puede que no. No sé si bueno, yo tengo para contar, por ejemplo, porque yo esto lo manejé un poquito hace un tiempo, porque yo me encontré y conocí Sakura antes que por el anime, lo conocí por revistas de manga y anime que compraba de chiquito. Y las primeras notas de la aparición del manga o del anime de Sakura afuera, porque todavía no se había emitido acá, eran como complejas. Sí. ¿No? Yo el primer registro que tengo directamente no habla de ninguna de las cosas que nosotros comentamos. Uh-huh. O sea, es como si no existiera. Claro, y de hecho lo que hace la nota es como hacer entrar la historia de Sakura, que es, digamos, que desborda por completo el género de las guerreras, las chicas mágicas, y qué sé yo. Trata de hacerlo entrar adentro de eso. Entonces, Sakura está enamorada de Shaoran y Tomoyo nada, es la amiga, ¿no? Cual. Y no importa si se le tira encima o si le dice que la quiere mucho o ese tipo de cosas que pasan. Sí. El hermano de Sakura con Yukito, nada tampoco. No. No, es como, se lo pasa todo por alto. Y a medida que van, se van haciendo otras notas, esto estamos hablando del de finales de los 90. Finales de los 90, sí. Sí, o sea, Tinelli está haciendo humor de putos en la tele y mientras tanto, en una revista de anime y manga, están escondiendo totalmente lo que pasaba en lo que pasa en Sakura para dar noticia de que salió a la calle o que lo están por editar el manga, porque también venía después. La edición del manga, que también en Argentina fue bastante... fue bastante rápido. En el 2000 creo que, sí. Antes de que se rompiera todo, empezaron. Sí. Porque yo compré 6 tomos, se rompió la Argentina en 2001 y tuve que esperar como 6 años para que terminaran de editarlo acá. Así que bueno. La diferencia entre manga y anime, para que... El manga es la historieta. No, o sea... soy nueva. El manga es la historieta. Claro, el anime es la adaptación a televisión. Bien. Y el anime es animado. Sí. Bárbaro. Bueno, gracias. Terminología básica de... Claro, pero lo renombraban. Culturales estaban japonés. Charlando sí. Y era tan hermoso el sí. Diálogo que me quise interrumpir para... Perdón. No pasa nada. Dudas. No, está bien. Bueno, pero lo que nos llamó la atención, acá como bien contaba Bruno, es que, digamos, la recepción de lo que fue Sakura en Argentina... especialmente en algunas revistas específicas que no quiero nombrar, la Láser, altamente machista. Bueno. Altamente machista, haciendo muchos comentarios homofóbicos. Sí, mal. Así patologiza, que, pero re sí, duro. Durísimo. Bueno, la escrachamos. Sí. La escrachamos. Pasó hace mucho tiempo. Pasó hace como 20 años ya, pero bueno. Qué sé yo. ¿Tienen un adelanto de lo que puede ser la próxima columna? ¿Cómo, qué tienen ganas de charlar? ¿Qué contarnos? Si es que lo saben, si tienen cosas para contarnos ahora y quieren seguir charlando, no me quiero meter en lo que tengan preparado. Nos están metiendo presión. Pero soy lesbiana sí. Ansiosa, perdón. Pueden no tener nada preparado bueno, de repente. Para la próxima podemos volver con alguna otra algún otro manga que tenga personajes... disidentes. Capaz para sí, la próxima sería. Ya está publicado el primer tomo. Sí. Leernos algo o traer alguna, no sé, una historietita. Sí, cosa, podemos, me podemos. Me encanta, podemos, sí. Podemos. Me dan ganas de leerles porque están como tan interesados. Y lo que pasa es que si querés leernos es un poco complicado en realidad porque nos dedicamos a escribir trabajos, digamos, para la universidad que editamos en forma de fanzines. Pero existen en una nube claro, de una carpetas PDF. Hay una carpeta de Mediafire. Por ahí. Bueno, por ahí algún día. Pero sí, si quieren podemos subir los textos a internet. Igual sería la semana que viene le regalamos los fanzines. Podemos traer los fanzines. Sería sí. Bárbaro poder encontrar un fanzine en Polésbica. Sí. Lo pasamos. Sí, sí. Los vamos a llevar a casa al laberinto igual ya, ¿eh? Así que. ¿Cuándo? Supuestamente la semana que viene. Ahí está. Van a quedar ahí fijos. Van a quedar fijos en laberintos, sí. Bueno, bárbaro, vamos a pasar el chivo también seguramente. Buenísimo. La semilla del diablo usted la ha plantado. Bueno.